mano, ni tampoco tengo pi. Advertencia, este personaje puede dañar ciertas dificultades para que la gente lo entienda, pero está hecho con cariño porque está basado en un personaje mío que tiene caries y anda en silla de ruedas, pero es un ser humano. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Se acuerdan de mí? Vino en el cartón chiquitito, no vino en silla de ruedas. No, es que lo que pasa es que choqué. Oh. Y el seguro me lo mandó al taller y me pasaron este... como un skateboard. Sillín de reemplazo. Está bonito. Es como un skateboard. Ay, para que no se le dañen las manitos, le pasan como uno para empujarse, así como una almohadilla. No, si estos son guantes para cocinar. Ah, que ellos usan. Ya. O sea, este para cocinar. Hermano, este buenas tardes. Ah, aló, ¿escuela de modelos? Aló. Aló, ¿escuela de modelos? Sí. Ah, buenas tardes. Mi nombre es Dionisio y quiero ver la posibilidad de ingresar a la escuela. ¿Qué? Quiero ver la posibilidad de ingresar a la escuela. ¿Ya? ¿Me escucha bien? Sí. Ah, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema? Es que necesito que me diga qué debo hacer para poder ingresar a la escuela. Tiene que venir acá a la academia. ¿Con quién hablo yo? Con la secretaria. Señorita, ¿cuál es su nombre? Ana. Señorita Ana, antes de yo ir para... ¿dónde está la escuela? Quiero advertirle o más que nada comentarle un pequeño inconveniente que yo tengo, a ver si es problema para yo ingresar. ¿Bueno? Dígame. Mire, lo que pasa es que yo soy limitado, ¿me entiende? No tengo parte de mi cuerpito. ¿Ese es problema? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí lo escucho, dígame. Ah, ¿me escuchó todo lo que le dije o parte nomás? No, lo último, que me ibas a explicar que tenía un pequeño problema. Sí, lo que pasa es que yo soy limitado, ¿me entiende? Uh-huh. Me faltan partes de mi cuerpo. O sea, yo ya estoy acostumbradito a que me molesten y todo eso, pero en definitiva... ¿Aló? ¿Por qué me discriminan? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Por qué me faltan el respeto de esta manera? A ver, dígame, la atendió otra niña. ¿Qué necesita? Esa niña no tiene educación. ¿Quién, Ana? Sí. Bueno, es que es nueva ella, por eso no entiende mucho. Dígame lo que necesita. ¿Con quién hablo yo? Con Katy, secretaria. Hola, Katy, secretaria. Sí. Mira, tú hablas con Dionisio y yo quiero ingresar a la escuela de modelos. Y yo les estaba contando a Ana que tengo un pequeño problema para poder ingresar. A ver si eso es problema para ustedes, porque para mí ya no es, porque yo llevo años con el problema y para mí ya es parte de mi vida. Te cuento. Te cuento. Dígame. Lo que pasa es que yo soy limitado. ¿Me entiendes? ¿Perdón? Soy limitado. ¿Cómo limitado? Me falta una piernita. Tengo la mitad de mi bracito y veo por un ojito nomás. Pero igual puedo modelar bonito. De hecho, cuando venían los tíos a verme, mi mamá me decía, que modele, el puff, a que a mí me dicen el puff de, con cariño, porque me hago bolita, ¿me entiendes? Y yo modelaba y me aplaudían. Entonces, yo pienso que si alguien me enseña en forma profesional, podría hacerlo mejor. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, tienes que presentarte acá. ¿Pero hay algún problema con mi capacidad? No, ningún capacidad? Problema. Ah, ahora quiero hacer preguntas, porque ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el curso? Sí. 30,000 pesos la matrícula. ¿Se está burlando de mí? No. ¿Y por qué yo escucho que se ríe? ¿Quién se ríe? Usted. Yo le estoy hablando lo más bien. ¿Me está discriminando? Yo le estoy hablando súper bien. Si usted piensa eso, no es problema mío. No, sí, yo no soy traumadito, sí, ya tengo muchos problemas para ser traumadito además. Ah, ya. Quiero preguntar, ¿dónde está el baño? ¿En el segundo piso o en el primero? Nosotros estamos internados en el séptimo piso. ¡Ay, que va a ser terrible para mí eso! Ah, pero puedo... Yo una vez tuve que subir a un cuarto piso y lo hice de la siguiente forma. Me puse jabón en toda la cara y me iba pegando cabezazos a medida que subía así. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Así como el hombre mosca. No, si es verdad, es que yo tengo un sentido del humor y las hago las cosas. Ay, ¿qué humorita usted acaso? No. Ah, ya. Soy un hombre que se aburrió de sufrir. Me discriminó. ¿Cómo lo hace con la escalera? Ah, pegándose con la oreja como sopapo. No, con la frente. ¿Con la frente? ¿Le pone un sopapo en la frente? Sí. Y esa técnica de Batman que tenía como un ganchito que lo tiraba para arriba, sí. Y de ahí se iba subiendo por la escalera para arriba. Lo que pasa es que me equivoqué la última vez. ¿Le enganchó a alguien? Enganchó. No, me enganché aquí en el cinturón. No tiré, y quedé de cabeza mirando hacia abajo. Oh. Y todos pensaban que era como la amenaza fantasma y los carabineros me pegaban. Don Dionisio. Sí. ¿Sabe qué? Perdón. El otro día me contó a mí la Zapallo italiano que había hecho un doble para de la Bibi, para un comercial de que se tiraba con un cañón. Sí. Y era usted. Sí. No, era ella. Sí, yo fui doble de Zapallito italiano. Ah, y he participado en circos también. Sí. Había uno de Viña, que se agarraba a un árbol, sí. Era chonguito, no tenía las piernas. Ah, y un árbol se tiraba un tarro de basura. Le cuento la última. Ya. Ahora soy espía. Ah, ¿sí? Sí, soy espía. Ando de maletín, me disfrazan de maletín, de perro, de todo eso. Sí. Con cámara. Y me dejan en los restaurantes ahí tiraditos. Y yo, espío, y escribo. ¿Y no graba? Sí, pues, sí grabo. ¿Y qué has sacado de información? Muchas cosas he sacado de información. Cuente algo, pues. Ah. Las elecciones, a ver quién va a ganar. Eso. ¿Sí? Sí. Va a ganar Bachelet. Va a ganar. Ah, sí, yo lo supongo. Afía. Portal del Web 2006. El colegio de...